FM 99.7, Che Barracas. Muy bien, bueno, estamos en comunica con Andrés Pérez Esquivel, él es sociólogo y asesor en seguridad en la legislatura porteña. Hola Andrés, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, se presentó un pedido en la legislatura porteña de legisladores de distintos bloques para que el gobierno porteño dé alguna explicación sobre esta producción de drones por parte de la Policía Metropolitana. Queríamos que nos cuentes un poco, primero, qué son los drones, así cortito, y después, bueno, qué uso se le puede dar por parte de la Policía Metropolitana. Bueno, los drones son, quien no escuchó nunca, comenzaron a utilizarse por parte de Estados Unidos en distintas invasiones a países como Afganistán, Irán, para hacer, por un lado, vigilancia e incluso para hacer seguimiento y aniquilación. O sea, directamente siguen con distintas aplicaciones de lectura térmica o de telemetría, siguen a cierto objetivo y disparan. Y la particularidad que tienen es que la ruta puede ser predefinida, pueden despegar, ir, atacar y volver sin ningún tipo de tripulación. O sea, se le define la ruta y esto es monitoreado por GPS, pero no tienen tripulación. Este dispositivo que empezó a utilizarse en términos militares ahora se está expandiendo a nivel internacional para otro tipo de usos. Bueno, usos civiles y comerciales, como puede ser, por ejemplo, para una policía, una institución civil armada, o también para usos deportivos, incluso para filmar películas. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que, por ejemplo, MASA en Tigre ya compró algunos para uso policial y la Metropolitana, sin haber avisado, aparece en un diario, en una nota, hace unos días, que está hace un año y medio produciendo un dron y la legislatura no sabía nada. O sea, los legisladores le aprueban un presupuesto al Ministerio de Seguridad para que haga las cosas que el Ministerio le dice que va a hacer. Lo que nunca le dijo que estaba haciendo drones y aparte otros dispositivos que no especifican. Entonces lo que hicieron, lógicamente, al ver esta noticia, muchos legisladores, 8 bloques, estamos hablando de Gustavo Vera, Pablo Vergel, Tayana, Bodart, González Gas, Pablo Ferreira, Eduardo Form, Marcelo Ramal y Susana Rinaldi, le preguntaban si es cierto que están produciendo estos drones y si los tienen pensado utilizar, como decía la nota. Bueno, la respuesta que por lo menos dieron en los diarios, esto ya está presentado, tiene que haber una respuesta formal, porque no puede ser todo esto a través de los medios, ¿no? Pero la respuesta que dieron es, no, esto es un prototipo, es una cosa que en realidad sí lo estamos produciendo con recursos propios, pero no es oficial. Lo que genera duda, ¿no? Porque ¿qué sería oficial si no? ¿Qué concepto tienen de un proyecto oficial o no? Así que, bueno, lo cierto es que la Policía Metropolitana está produciendo drones con cámaras, que serían como cámaras voladoras, para uso, ellos dicen, de emergencia, pero mientras tanto lo que no hay es una regulación específica. Estos dispositivos necesitan una regulación específica porque tienen una potencialidad tremenda y su uso discrecional podría ser peligroso. Entonces por eso están muy preocupados los legisladores. ¿Hay algún antecedente de regulación específica para estos dispositivos a nivel internacional? Claro, a nivel internacional esto está en proceso. Mismo te puedo decir, el mes pasado España prohibió estos dispositivos para todo uso civil, comercial, hasta tanto no esté terminada la regulación que están elaborando. Porque, o sea, estos dispositivos, tengamos en cuenta, son como pequeñas moscas que miden un metro, que tienen unas hélices, tienen una cámara y son manejadas a control remoto. Algunos y otros son directamente, ya se les define la ruta, no están ni siquiera tripulados, y pueden despegar y llegar hasta 2.000 kilómetros de altura en minutos. Y a su vez también pueden tomar distancias muy altas. Entonces esto involucra cuestiones de defensa nacional, puede traer hasta conflictos diplomáticos y serias invasiones a la privacidad y a la protección de datos personales si están en malas manos. Entonces, teniendo en cuenta que la Policía Metropolitana no registra sus 2.000 cámaras fijas en la Defensoría del Pueblo como lo obliga a ir de protección de datos personales, si quiere usar un dron, que encima es un dispositivo mucho más complejo y que tiene muchas más potencialidades, es mucho más problemático. ¿Cómo puede avanzar la legislatura en una regulación? ¿Qué límites podría ponerle al uso de estos dispositivos por parte de la Policía Metropolitana? En principio, este tipo de proyectos debería ser consultado. Brasil está produciendo una regulación para que va a estar terminada para fines de este año y va a ser una consulta pública. Uh-huh. O sea, estas cosas no pueden pasar así nomás, no se pueden hacer en secreto. Son dispositivos que con por su alta definición, por ejemplo, pongámonos esta situación, ¿no? En una manifestación podrían hacer un paneo panorámico, sacar uh-huh. una panorámica con las caras de todos los que están ahí, o varias panorámicas, y en base a eso hacer una vectorización, utilizar un software de reconocimiento facial y cruzarlo con la base de datos de todos los DNI, que es una base de datos nacional a la cual pueden acceder las policías. Entonces con eso pueden sustraer de forma inconsulta datos que están protegidos por ley, por datos sensibles, que son por ejemplo la afiliación política, sindical, religiosa, de acuerdo a la movilidad de esa persona o a dónde esté participando en una movilización. Entonces hay que tener en cuenta que son muchas las potencialidades, y que la Policía Metropolitana esté hablando a través de los medios y no avise estas cosas formalmente, y encima los medios le diga que el único límite para usarlo es la imaginación, es la verdad preocupante. Y entonces lo que los legisladores están pensando ya es en un modelo de regulación de estos dispositivos, pero por supuesto que tenga que haber consulta pública, uh-huh. porque lo último que puede pasar es que los empiecen a usar sin regulación y de manera discrecional. Sería lo más peligroso. Estamos hablando de una policía que recién nace y su primer jefe ya estuvo detenido por espionaje y sigue procesado. Andrés, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias. Bien, estábamos escuchando a Andrés Pérez Esquivel, sociólogo, asesor en seguridad en la legislatura porteña. FM 99.7, Che Barracas.